trae un tumbao y quiere vacilar. Loco trae un tumbao que ya van a escuchar. Ahora van a escuchar la conga y el timbal, ya van a escuchar la conga y el timbal, ya van a escuchar.